El país de los sueños. Bienvenidos, comenzando ahora Lorenzo Romero, la producción. Saludos de Juan Antonio Jurado. Primeros minutos en este instante para Dennis Angel, fragmento de Tiled Grooves. Después estaremos con Bobby Caldwell, House of Cards, Casino, álbum de 2012, exactamente igual que este. Lo que estamos escuchando con Dennis Angel, Forever Funk, en un instante, Game On. Esta es parte de la mejor música del mundo. Bienvenidos. La esperanza, tus sueños seguirán siendo posibles en el país de los sueños. Irwin Cadwell, norteamericano, Nueva York, House of Cards, Casino, es una traducción de esa casa de cartas, con 10 canciones que nacieron en 2012. Bobby Caldwell, un gran músico desde hace muchos años, que desde la costa este ha construido canciones espléndidas a través del tiempo. Es el What You Won't Do For Love, que es lo que no harías por amor, una de sus piezas más conocidas, que es la que vamos a escuchar inmediatamente en versión de Sharon Kennedy. Hola, soy Bobby Caldwell. Te espero en el País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Gracias, Bobby Caldwell. Después, si hay tiempo suficiente, recuperaremos parte de su música. Shannon Kennedy, RAI, Radio Andalucía, Información. estamos escuchando en este momento es una porción de Caution, de ese disco de 2012 con André Ward como protagonista. Sendos saxofonistas en los últimos instantes. Shannon Kennedy, hace solo un momento, mujer de solo 19 años con tres discos en el mercado. Never My Love, el que estábamos escuchando hace un momento, mezclando clásicos de los 70 de la vieja escuela con algunas de sus propias canciones. Y ahora André Ward, que es otro saxo de Chicago, que se inició en la música con solo 5 años. La batería fue su primer instrumento, pero el saxofón sería el que definitivamente lo convertiría en estrella, al que dedicaría su tiempo. André se graduó en Berkeley, su música ha sido escuchada acompañando a figuras de primera línea desde el Festival Suizo de Montreux hasta en sus conciertos en Nigeria, en África. Esto es música. The torch I carry is handsome. El país de los sueños. Así es, en ello estamos. En un instante, China Moses, que es una cantante de jazz norteamericana de Los Ángeles, en California, afincada en París, y Rafael Lemonnier, juntos en Crazy Blues. Your phone. toes, and I wanna move you down, down, down to the floor, and I wanna make it so good. I'm maravillosa artista China Moses, una intérprete de jazz, como decimos, nacida en la costa oeste, afincada en París, hija además de otra brillantísima cantante del estilo de jazz, Didi Bridgewater. Debutó China en 1997 y suele trabajar con el pianista francés Raphaël Lemonnier en discos como Crazy Blues, editado desde Europa en 2012, o esta producción, homenaje a la cantante Dinah Washington. Esto es música. El país de los sueños. En RAI, Radio Andalucía Información, seguimos en 2012 con Winterplay, un fragmento del álbum Sun Shines, El Sol Brilla. Es una versión de un tema que seguramente conocen muy bien. Revisión de Billie Jean de Michael Jackson. She was more like a beauty queen from the movie scene. I said, don't mind, but what do you mean? I am the one who will dance on the floor and around. She said, I am the one who will dance on the floor and around. She told me her name was Billie Jean, and she caused a scene. Then every head turned with eyes to dream. Be the one who will dance on the floor and around. People always told me, be careful what you do. Just a girl who claims that I am the one. Sunshines 2012, 12 canciones exactamente. Y entre ellas esta revisión, este clásico, esta versión de Billie Jean, una canción Bohemian Blues que lanzase Michael Jackson, escrita por él y producida por Quincy Jones para su sexto disco como solista, Thriller, uno de los discos más vendidos de la historia, una producción de 1982. Michael Ferrer, Funk in the Trunk. Trompeta y fliscorno son los elementos que jalonan cada uno de sus éxitos, cada una de sus canciones. Michael Ferrer retorna al país de los sueños, la mejor música del mundo. RAI, Radio Andalucía Información. Michael Fair, un sonido ultra cálido, suave, del fliscorno de la trompeta, es el alma de cada uno de sus discos, de cada una de sus composiciones, en un estilo que recuerda a otros músicos que con frecuencia hemos escuchado aquí, como es el caso de por ejemplo, Chris Botti. Esto es Música. El país de los sueños. Así es, son seis los discos, cinco los discos exactamente, que conocemos de Michael Fair. Es probable que exista alguno más. Love Me Like That, en 2002, uno de los primeros, o este Funk is the Trunk, que data exactamente de 2010. Mo Brandis, Mo Atmosphere, es lo que proponemos en este momento. Son 16 canciones. Esta, Good Things, Cosas Buenas. You crossed my mind so many times, although I didn't know who you were. No name, no face, no voice, no touch, but now so familiar. Ooh, I really love this vivid imagination that can show me every detail of you. From head to toe, mind and soul, I knew that I would notice you. First you were visible only to my inner eye, audible only to my inner ear. You were touchable only if I really tried, cause I didn't even know you yet. But now you're finally here, and I can't say it feels good to know you, so good to hold you. You're finally here, with no delay, been waiting for this day, because you'd love the dinner for two that I used to cook for myself. Sometimes I read a book written for you, so I kept it on my shelf. Like a blank page waiting for words, I was wondering what the story would be. Like an empty CD waiting for a song with lyrics about you and me. My first you were you were touchable only if I really tried, cause I didn't even know you yet. But now you're finally here, and I can't say it feels good to know you, so good to hold you. You're finally here, with no delay, been waiting for this day, because now you're finally here, and I can't say it feels good to know you, so good to hold you. You're finally here, with no delay, been waiting for this day. Cantante muy joven, jóvenes de nueva generación, artistas que son perfectos interpretando canciones fantásticas para su propia producción discográfica, como es el caso de este Mo Atmosphere, o para otros grupos, porque Mo Brandis ha sido vocalista de Los Incógnitos. Saxofón de nuevo, recuperando en el país de los sueños Ray Andrew Ward con Caution. Andrew Ward al saxofón, Caution, 10 canciones y este un medley, una mezcla de varios éxitos de Marvin Gaye, como era el caso de Got to Give You Up, I Want You o What's Going On, ¿qué es lo que está sucediendo? La música continúa. Esto es música. El país de los sueños. Acercándonos a las producciones de Brasil, Alisa Sanders. El disco se llama Beginnings, comienzos, principios. Y lo que estamos escuchando es Estrada do Sol, que es la primera de las canciones que aparecen en esta colección de 10 temas. Estamos ahora mismo en 2012. Dancing drops, they delight. The morning breeze. joven, la de Alyssa Sanders, Beginning, 10 canciones, 2012, seguimos en ese año, en esa temporada, en la que pudimos descubrir juntos aquí en el País de los Sueños, álbumes como A Lonely Road, con María Méndez como protagonista. Love Dance, versión de un clásico. Y el amor quiere seguir bailando. Es la música de Brasil. From too much talk to silent touches, sweet touches. We turn our hearts to love, then try it. First time romance. There in the quiet, love learns to dance. We loved, we slept, we left the lights on. The night's gone, and morning finds us caught. Takes the moment we take. falte un sueño por el que luchar y un deseo con el que soñar. El país de los sueños. Recuperamos inmediatamente a Lisa Sanders, parte de su música, versión magnífica de Dindi. Así llegamos al final de esta hora. Sky so vast is the sky, with faraway clouds just wandering by. Where do they go? Without you, my Gingy. Esto es RAI. Radio Andalucía Información.